Bienvenidos al resumen de la fecha 5 para la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo de Fútbol Game. Fue un poco más que Gimnasia en la tarde del viernes santafesino, pero por más que lo ganara 1-0, el Lobo presionó fuerte a la defensa tatengue en algunas partes del partido y de tanto centro, en una Lucas Barrios la calzó con el marote y 1-1 final. Analiza el encuentro el jugador del elenco rojiblanco, Ezequiel Cañete. Ahora amargo porque en el mejor momento de nosotros creo que nos empataron, dominamos bien el partido, hicimos dos bloques fuertes, creo que no nos complicaron más allá de una llegada de Miranda en el primer tiempo y en el gol. Y también hemos creado situaciones que, bueno, no lo pudimos concretar y, bueno, eso cuesta los 3 puntos. Feo, aburrido, flojo, sí, así como lo escucha. Así fue el 0-0 entre Huracán y Lanús en el Duco. Cero grande como una casa, como la cancha, como el conurbano bonaerense. Pero el punto le cayó mejor al Grana, ya que se prende en la pelea del grupo. Lo analiza su DT, Luis Ubeldía. Yo creo que de visitante, junto con el Independiente, fueron lo más tranquilo en cuanto a tarea defensiva, pero sí es cierto que no pudimos sentirnos cómodos con el control del balón durante todo el partido, por una cuestión de que ellos también hicieron un partido muy fuerte. Y por eso se dio así, a veces uno quisiera que los partidos fluyan más, como el de Unión, por más que el resultado sea un signo de interrogación, y otras veces se da así, ¿no? Muy trabado, muy friccionado y con pocas situaciones de gol. Después de la paliza de Boca la semana pasada, Vélez la tenía jodida porque visitaba al siempre difícil Talleres de Córdoba en el Kempes. En un partido de ida y vuelta, el Fortín aprovechó el hombre de más después de la expulsión de Rafael Pérez, recién arrancado el segundo tiempo, y por Luca Orellana se puso 1-0 y se subió a la punta de la zona 2. Ganó Vélez después de una semana complicada. Lo analiza su arquero, Lucas Hoyos. Veníamos de una semana muy complicada en lo anímico y bueno, más allá de que pasó el partido, va a ser difícil, va a seguir siendo difícil, pero bueno, creo que es un pequeño mimo al esfuerzo que venimos haciendo ya hace bastante tiempo. En Florencio Varela, Frank Kudelka dirigía su último partido en Newell's, que espera por el Mono Burgos. Y del otro lado estaba Defensa y Justicia, que aún cambiando de DT, hace rato que viene jugando a lo mismo. Presión, ataque en bloque, circulación de pelota y sobre todo, mucho gol. Y así fue también frente a la Lepra. Lo pasó por arriba desde el arranque y el 4-0 final marcó la diferencia entre un equipo con rumbo con otro que tiene que volver a empezar. Analiza la victoria el DT del Halcón, Sebastián Becachés. Nosotros tenemos que ir partido a partido. Estamos encontrando un poco el funcionamiento que buscamos. Hoy combinamos bien el ataque elaborado con el ataque directo. Bueno, en nuestra cancha nos gusta jugar. Pero, insisto, tenemos que ir día a día y con mucha calma, mucha serenidad, como lo hacemos todos los días que estamos acá, ¿no? Trabajando con mucho amor, con mucha pasión, con mucho compromiso. Para hoy quedan Atlético Tucumán Patronato desde las 7:15 de la tarde en el José Fierro. Y a las 9:30 de la noche cierran Independiente y Sarmiento en el Libertadores de América. En el segundo tiempo suena Búnker haciendo Solo Memorias. Nos reencontramos al cierre de la fecha 6 de esta Copa de la Liga Argentina de Fútbol con todos los resultados y todos los testimonios que deja semana tras semana el fútbol de la Primera División, acá en el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.